estás frente a mí. Te hablo y me respondes. Se derrama la luz de tus ojos por toda la habitación y me deslizo poco a poco sobre tu respiración. Convierto en ti, dormimos abrazados. Sale el sol y se rompe tu pelo. Puedo escuchar tu corazón sobre tu respiración y llego a la.